Oh, so. Soy un

Thank you.

¡Ahora que hemos ido! he sacado yo. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros.